Te digo que no te comprometas para este sábado 14 de marzo, porque a partir de las 21 se va a presentar Bohemio, que es un dúo compuesto por Cristian Cosmos y Sebastián Campanello, que son dos músicos increíbles. Y si vos escuchás de fondo, ellos están acá en el piso de la mosquitera. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo estamos? Bueno, buenas. Buen día a todos, a todas. Gracias por la invitación. Para nosotros es un honor, es un lugar que admiramos y queremos mucho este, ¿no? Bueno, ¿cómo surgió Bohemio? Bueno, nos conocimos en la escuela de música. Allá por el año 2000 empezamos a cursar algunas cosas juntos. Y después los caminos, bueno, se bifurcaron. Y estuvimos, ¿cuántos años sin vernos? 20, para redondear. Un largo trayecto sin vernos. Cuatro lustros. Ni siquiera maduraron, cruzarnos. Aprendieron. Y después dijeron, ahora estamos. Se pasaron de bohemios. Ajá. Sí. Y nos encontramos nuevamente. Sí. Y desde que nos encontramos no hemos dejado de tocar. ¿Cuánto hace que empezaron a tocar? Dos años. Dos años y medio, por ahí. Qué lindo, sí. Y bueno, acá, ¿qué hacen? Rock, tango, folclore, de todo hacen ustedes. Nosotros venimos del rock, porque bueno, somos esa generación que fue altamente influenciada, impactada, diría, por la cultura rock, ¿no? Porque digamos, más allá de una música, es toda una cultura. Pero después, con el tiempo, uno también se va haciendo grande y va permitiéndose conectar con otra música que antes, qué sé yo, cuando uno es muy jovencito piensa, no, esto es de mis padres o de mis abuelos, como el folclore o el tango, o el tango, ¿no? Mismo, o la música, claro. Tropical. Entonces, y mira Baglietto, ahora te canta tango, te canta todo eso. Claro, y bueno. Cuando apareció con su jardinera de jean, era la trova. Rockstar, claro. Sí, sí. Y bueno, un movimiento muy fuerte el rock. Así que venimos básicamente de eso, el rock o del beat, como decía Spinetta, por los Beatles. Pero un poquito de folclore o de tango nos animamos, o por ahí algunos otros ritmos también nos gustan, no somos reacios. ¿Y qué década del rock argentino es como la que más lo influenció? ¿Es el rock argentino en general? Está buena la pregunta, porque hasta los 90 es algo muy fuerte, muy bueno acá en Argentina. Después, bueno, en los 90 hay algunos grupos buenos, pero como movimiento se empieza a debilitar y empieza a ser, a involucionar el rock. De hecho, empieza a ser bastante flojo, digamos. Más allá de que hay algunas canciones lindas y que hay algunos grupos respetables, pero las búsquedas son muy, muy acotadas de los grupos que, por ejemplo, el movimiento de Rolinga, digamos, o el Chabón que se llama, van muy para atrás. Más allá, por eso rescato que hay bandas buenas, que hay buenos exponentes y buenas canciones, pero bueno, no, lo de los 70 y los 80 es muy, muy bueno. No. Me mata que digan eso, porque yo soy de los 70 y los 80. Qué bueno. Estoy pensando ahí nomás en dúos así como ustedes, Sui Generis. ¿Cómo se llama el que cantaba en mi cuarto? Vivencia. Vivencia. Sí, sí, sí. Viste que dúos tremendos así. Vos sabés que viste siempre Charlie. Claro, fue una época de dúos, Pastoral. Pedro y Pablo. Sí. Vos sabés que siempre pienso lo de Charlie, que decía la música, la armonía y el ritmo. Y bueno, claro, por ahí, de una época para acá, hay ritmo nomás. Sí. Ahí el Chelo me parece que tiene algo para decir respecto a eso. Sí, yo creo que. Y el ritmo que suena y suena es muy repetitivo, ¿sí? Es prácticamente un poco atonta. Con ¿sí? cuatro cuando notas hacemos una canción, ¿eh? Hacemos una canción. Y el tema no es que. No había problema si hacemos una canción con cuatro notas. El tema es que cuando la palabra está degradada, el mensaje no tiene una profundidad y no tiene un sentido, bueno, realmente se pierde un montón, porque la música, al ser un arte tan abstracto, tan que no lo puedes tocar, es solamente sentirlo, influye directamente en tu vibración interna. Si la palabra que le sumo no tiene un contenido, y bueno, prácticamente, viste, deja un vacío. Y vos sabés que también pareciera que fuera solamente música, pero por ahí algunas letras que se escuchan en la actualidad también tienen un mensaje que sin querer o subconscientemente quedan grabadas en la mente de las personas. Claro, ciertas apologías, ciertos mensajes de para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Claro, ¿viste? Es un momento para resistir, como esta radio, ¿no? que resiste y que desde acá podemos contestarle a Trump, a hablar de la guerra, de esas cosas. Es un lugar para resistir, y la música o el rock lo fue en su momento. Y bueno, hoy en día lamentablemente se ha perdido un poco la canción de protesta. Sí. Aún en términos de belleza uno puede resistir. No hace falta que la letra hable de la guerra, pero si vos haces algo bueno o algo bello, estás mostrando que como humanidad no somos solo guerra o invasión o estupidez, digamos, ¿no? Está la alternativa. Claro, entonces si vos tenés todo un movimiento musical que gira en torno a tener un autito, a llevar a las chicas, a tener muchas mujeres o qué sé yo, y es volver a Palito Ortega, digamos, ¿no? El club del clan. Claro, el club de la decadencia. Yo tengo amigos, tengo compañeros que quieren escuchar lo de ahora y quieren verle cosas buenas. Y en sí el reggaetón, por ejemplo, si vamos a ponerle, no es un género despreciable, ¿no? Pero ha dado muchas cosas malas, muchas cosas flojas. Y bueno, hay gente que hace cosas buenas con el reggaetón también, ¿no? Con la cumbia, con cualquier. El problema no es el género, sino quizás. Exactamente. Claro. Si no, bueno, por ahí se envicia con cuestiones que tiran para atrás realmente. Y es un momento, no es un momento para hacer la plancha, es un momento para pelear. Para nada. Sí, no. Y bueno, la juventud que tiene más bríos que nosotros todavía, los chicos, estaría bueno canalizar esa energía, ¿no? Bueno. Acá está desesperado el amigo. Están todo. Sonando eso. Bueno, ¿quieren cantarnos algo? Bueno, vamos a presentar. ¿Qué van a cantar? Voy a hacer un tema que se llama Tu Poder. Sí. Y bueno, habla un poco de esto de la profundidad y de poder ver las cosas más allá. Bueno, querida audiencia de En Colectivo por Radio Comunitaria La Mosquitera, escuchate lo bien que cantan los bohemias. Ya llega la noche y el silencio también, tan solo el vacío siente tu piel. Cuando no hay palabras ni caras que ver, cuando ya no hay nadie que calme tu dolor. Todo es un reflejo de lo que uno es. Nadie es lo que dices, nada es lo que ves. Y en cada palabra se esconde y se ve la pena y la magia, la herida y el miedo de ser. La luz y la sombra son una llave. La herida de tu alma, ese es tu poder. Ese es mi poder. Como en un naufragio, soledad y dolor, de frente al abismo, de frente a vos. Desvelar el velo que quiere ocultar, dejar que la vida te muestre tu lugar. Si estás tan solo, ven a mirar mi los ojos, ahí te encontrarán, me encontrarán, me encontrarán. La luz y la sombra son una llave, la herida de tu alma, ese es tu poder, ese es mi poder, ese es tu poder, ese es mi poder. Spinettiano, lo último. Toda la magia puesta en los micrófonos de La Mosquitera. Bueno, amigos, vamos a vender un poquito lo del sábado. Porque, eso, ¿por qué no? Sí, sí. A ver, hay que comer también, ¿eh? Uf, exactamente. Una pregunta, los artistas comen, ¿no? Porque, porque todos creemos que... Poco, cada vez menos, te digo. Pero hay que comer. Bueno, ¿y este sábado qué tienen? A ver, cuéntenos. Bueno, el sábado, bueno, estaremos en Casa Cerú, ¿sí? Güemes 580 de Güemes. Exacto, una casa hermosa. Ahí está Omara siempre con todas sus obras de arte y siempre se canta unos temitas. Vamos a presentar un repertorio, no es muy extenso porque pretendemos hacer un karaoke después para que la gente justamente se sume a cantar, sume esto de... Mira, ¿vos querés que yo te arruine la noche? A ver... Que vaya y cante yo. Eso es lo que quiero. Y te arruino la noche. Eso es lo que quiero, hermano. Mirá, por las dudas, cobrarle entrada en entrada, justamente. Porque si a la salida se van a escapar. Si vos... Bueno, es para el entusiasmo. Ahí digamos, para motivar. Claro, no, no. Muchas veces la pasamos muy bien y ahí... Y hay veces que voy yo y no pasa nada. Entre todos ayudamos... colaboramos para que suene lo mejor posible. Somos grandes agitadores. Ah, viste bien, que da temor, siempre da temor, porque justamente cantar me da la impresión de que mueve algo sumamente profundo. Entonces no es tan simple animarse. Bueno. Pero bueno, es justamente por ese motivo también lo hacemos, ¿no? Porque es una forma hasta de sanar, digamos, cantar. Cualquiera puede cantar, me acuerdo, se llamaba un disco de Los Auténticos Decadentes. Acabas de tocar un lindo temita, me interesa el tema de la composición. Espérate que terminamos luego. Perdón. Entonces es el sábado 14 a las 21 horas, 21. En la Casa Cerú, en la calle Güemes 580 de Güemayer. Y ahí, suponete, si vos querés conseguir las entradas, tenés que mandar un mensajito al 261. ¿Está bien? 261-55-91-974. Exacto. Y ahí te dan las entradas. Muy bien. Escuchame una cosa. Tienen un valor. En la preventa sale 8 mil pesos y en la taquilla sale 10 mil. Un regalo para un espectáculo así. Sí, sí, así sí. Así que sí. Bueno, están todos y todas invitadas a esta hermosa noche de Bohemio en la Casa Cero. Así es, los estaremos esperando. Dale, Luquita. No, me interesa el tema de la composición. ¿Componen juntos? ¿Quién se encarga de la letra, de la música? Mira, teníamos un repertorio los dos bastante amplio. Entonces comenzamos a hacerlo entre los dos, cada uno lo suyo. Pero ahora, últimamente que hemos compuesto cosas nuevas, ya empezamos a componer juntos. Yo armé un temita, él lo canta, le pone la melodía, ubica la voz donde él quiere. Y de a poquito nos vamos abriendo a eso. Es un poco más complejo porque hemos sido siempre solistas. Claro, entonces, abrirse a ese ámbito tan personal, bueno, nos ha llevado un tiempo, sobre todo porque ya teníamos repertorio los dos hecho hace rato. Hay como un ejercicio de renunciamiento ahí. Claro, sí. Cuesta dar ese paso, ¿no? Sí, claro. Claro. Hay algo de pudor cuando uno escribe. ¿Cómo le digo que no a este, sí, mi amigo? Ahí está la cosa. Tal cual, bueno, una amistad y la admiración también en mi caso, ¿no? Sí, hay un gran entendimiento y ha fluido totalmente, no ha habido ningún tipo de inconveniente ni nada. Cuando pasamos letra, cuando pasamos ideas, realmente resonamos, hay un resonar. Por eso es que realmente esta sorpresa de 20 años sin vernos y conectar de verdad. Entonces, bien. Bueno. Bueno, está bien, pero 20 años sin verse. ¿A qué edad se dejaron de ver? Y 22, 23, 22, algo así. Sí, claro, sí. O sea que toda la etapa de formación, casi la personalidad, la transitaron juntos. Sí, sí, sí. Y después, sí. Viste, decís, che, hace 20 años que no lo veo, pero es la misma persona. Claro. ¿Puede pasar eso? Sí, sí, sí. Enriquecida, pulida por los Años, claro. ¿No? Sí, sí, sí, sí, sí. Ha pegado pesto también la vida y bueno, y colabora también. Eso te, claro, más vale, te enriquece. Bueno, ¿nos cantan otra cancioncita? Ahí podríamos hacer la milonga del consorcio, bueno, para que dale. Se vea. Epa. Que por ahí... Vamos a hacer una milonga. Esta es de Mundo Rivero. Entonces cada tanto metemos alguna perlita, digamos así, hacemos nuestro repertorio y cada tanto hacemos algún homenaje. Para la sorpresa. Exactamente, así que vamos con esta milonga del consorcio. Nací en un conventillo de la calle Olavarría. Después me mudé a un consorcio pa' figurar en la guía. Si supiera, mamá mía, que Palomar es mi vida. Reuniones todos los días, por agua caliente o fría. Se forma una comisión pa' broncar portería. Hay alfombra colorada los sábados y domingos. El que administra es un gringo que nunca pone la cara. Gomeros, plantas y macetas, violín y ropa colgada y un perrito pequinés que ladra de madrugada. Al loro del tercer piso que silba alguna tonada. Hay que astillar al portero pa' que entre proveeduría. El almacén, el sodero, también la tintorería. Se rompen las cañerías, hay humedad en la pared. La caldera, el ascensor, hace un mes que no gatilla. Y el portero llama a un guía que te ni conoce qué. Por figurar en la guía, me mudé de Olavarría a una calle del Trocén. Dejé el viejo comentillo, cambié balcón por altillo, todo por darme chique. Ya ves, hermano, ¿por qué? Otra vez yo volvería a mi viejo comentillo de la calle a la barría. Temazo. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Muchas gracias. No, no le hacen... No le hacen para nada a ustedes. No, no, bueno, es una música maravillosa. Una tradición argentina de música verdaderamente que es un tesoro. ¿Y cómo llegan a la milonga, al tango? Decían que el comienzo estuvo por el rock y después, bueno, fueron incluyendo varios géneros. Se suele relacionar todo lo que es milonga, tango, con gente más grande, digamos. Claro. Me acuerdo una vez el polaco Goyeneche decía, se me acercan pibes y me dicen, no me gusta el tango porque soy muy chico. ¿Qué, ustedes? ¿Cómo mirá, les tengo? Está bueno, sí, lo que decís me retrotrae a aquellos años donde yo era muy jovencito, un adolescente, ni 20 años tenía. Y yo escuchaba cada tanto que sonaba algún tango por ahí, mi abuelo, que ponía, o en la radio todavía sonaban algunas cosas cada tanto. Y me gustaba, pero no podía admitirlo yo, ¿no? Había algo que yo sabía que estaba bueno en eso, pero no me permitía que me gustara, porque obviamente estaba ese prejuicio y bueno, uno... Placer culposo. Estaba con claro, ¿no? Estaba con las distorsiones, escuchando cosas con batería y cuestiones así. Pero bueno, obviamente que terminó a los pocos años. Yo admití ese gusto por el tango y ese amor de siendo todavía jovencito, no sé, los 24 o 25. Chao, tiré esos prejuicios y empecé a escuchar tango de a poquito y a meterme en ese mundo. Me parece que es la mejor música, la música más lograda, más perfecta que ha dado el país, el tango. Luego el folclore y bueno, en tercer lugar el rock, ¿no? Que tuvo un inicio excelente, un nacimiento maravilloso y después no sé qué pasó en el camino, como hablábamos recién, dos décadas para un género musical no es mucho, ¿no? En cambio el tango tuvo décadas, de 6-7 décadas de evolución, bueno, hasta Piazzolla, ¿no? El tango, el rock tuvo un origen impresionante, tuvimos nuestro Piazzolla que fue, no sé, Luis Alberto, o Charly García, o Pop Day, o tantos otros, los tuvimos al principio, pero después se mojó la pólvora, ¿no? No sé qué pasó. Se ablandó un poco. O sea, hablando la... ¿Y creen que es un síntoma del rock en el mundo o Argentina se estancó para ustedes en lo musical, en lo que es rock? Mira, a mí me parece que la música la mueve lo empresarial. Entonces, mientras más fácil es esto que hablábamos de los ritmos, mientras más fácil, claro, es más pegajoso. O sea, vos si querés leer, tenés que hacer un esfuerzo. Sí. ¿Sí? Y mucho más cuando vos tenés 15 años, 20 años. Tenés que hacer un esfuerzo realmente. No es algo. Lo bueno no entra simple. No. Hay que forzarse para llegar a ese lugar. Y hay que buscar música para nutrirse. Si yo prendo la radio nada más, las radios que todo el mundo escucha. Y bueno, lo que voy a escuchar es lo básico, ¿sí? Llamando también la infancia de la música, por su simplicidad y su poco compromiso. Compromiso con la vida, con la sociedad, con los otros, no hay ningún tipo de compromiso. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, sobre todo cuando hoy un empresario viene y le paga, no sé, a cualquiera, pone una basecita a cualquiera, una letrita que no dice nada, y te lo manda a rodar por el mundo. Entonces, esto del reggaetón, por ejemplo, lo escuchan en Japón, en la China, lo escuchan... Y lo meten al algoritmo, eso y te va a decir. Ahí circula. Y claro, vos tenés un pibe de 7 años, 8 años, que ya tiene un celular en la mano y está consumiendo eso. Cuando entra en la infancia, deja una huella tremenda. ¿Y después cómo la sacás a eso? Tiene un peso grande, claro. Es mucho el esfuerzo que después tenés que hacer. Por eso muchas veces se dice que las cosas se aprenden de niño. Las cosas que vos no aprendés de niño, después de grande, vas a tener que forzarlas. Y ahí viene el tema. Nadie quiere forzarse. ¿Quién quiere forzarse? Nadie. Entonces, bueno, ahí está el tema con la música actual. Y hablaban de la letra, recién veo que tiene la remera de Kafka. Sí. ¿Qué leen? ¿Cuáles son las influencias líricas? Pueden ser, por supuesto, algún otro músico. De hecho, Spinetta es un poeta, era un poeta. Pero, ¿qué lecturas los influyen para sus letras? Bueno, en mi caso yo vengo de la literatura porque soy profe de literatura. Entonces, el canon, obviamente que lo he leído porque lo he tenido que estudiar. Y hay cosas buenas verdaderamente dentro de ese canon. Y después... también he sido muy, muy desprolijo, muy espontáneo. Al momento de me llegan libros de todos lados. Generalmente leo lo que, por decir algo, ¿no? Lo que ya viene con una persona. Por ejemplo, Cristian me ha pasado libros, ¿no? Hace poquito me pasó El ombligo de los limbos de Artaud, y que yo había leído siendo muy chico y ahora releo, ¿no? Y me gusta mucho releer, sobre todo. Y así otros amigos por ahí me pasan cosas o me hablan de autores y busco, o esos mismos autores me llevan a otros. Así que sí, poesía, narrativa, ensayo. Somos hedónicos completamente, es decir, algo que nos guste, ¿no? Y después va haciendo lo suyo, el libro dentro de uno... Por ahí puede cantar en una canción o simplemente, bueno, queda como una experiencia de placer, ¿no? Bueno, querido grupo Bohemio, compuesto por Cristian Cosmos y Sebastián Campanello, Se va a presentar, si vos querés escuchar esta excelente música que hemos venido escuchando hasta acá, acercate el sábado 14 de marzo a las 21 horas en la Casa Cerú, que está ubicada, recién lo vi, ahora no lo encuentro, Güemes. En Güemes 580 de Güemayén. Ahí vas a tener un espectáculo divino. Va a haber música con los bohemios y si querés hacer la reserva lo podés hacer al 261-559-1974. La entrada es regalada prácticamente, así que acercate, viví una linda noche de música ahí en la Casa Cerú. También tenés gastronomía para tomar algo, comer algo, y después se viene el karaoke con tipos como yo que te arruinan la noche. No, pero los bohemios me han prometido que me van a ayudar. Eso. Por supuesto. Bueno, quiero darle un saludo al colectivo de pianistas y un agradecimiento a todos los compañeros del colectivo, que es un colectivo justamente conformado por pianistas de Cuyo, y que en parte por ellos yo llego a este lugar y se nos abren las puertas de Casa Cerú, así que un cariño muy grande para todos ellos. Tengo su Instagram para recordarlo, @ colectivo de pianistas guión de Cuyo. Exactamente. Bien. Muy bien. Usted, amigo, aproveche ahora de mandar saludos. Bueno, todos fans, porque después salen y la multitud de fanáticos los van a estar esperando. Sí. Exactamente, apenas si nos dejan decir, el agua de Mendoza no se negocia. Bien, gracias por eso. Yo quería agradecerle a la pareja de Seba que siempre nos acompaña, nos toma fotos, tira cables, hace de todo, la hemos dejado afuera ahora, se ha quedado allá afuera, pero le queremos agradecer porque no tenemos otra persona que nos dé una mano en esos aspectos, y si no estuviera, la verdad que lo súper sentiríamos. Así ahí, que ahí la vamos a saludar. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Esa. Ahí está. Vos sos la que logra que esto funcione. Claro, yo saco fotos, yo estoy ahí para lo que los chicos necesiten, el agüita, el cable, esas cosas. Bien, bueno. Y tiene algunas cosas para decirle al gobernador, bueno, en otra ocasión seguramente, pero ella tiene algunas cositas que decirle. Bueno, a ver, diga un adelanto, a ver. No, pero este no es el momento. Lo único que sí voy a repetir, que lo digo desde el fondo de mi corazón, el agua de Mendoza no se negocia. No, eso, señor, es fundamental. No se negocia. Así que, bien, amigos, gracias, bueno, por muchas haber gracias, venido. Gracias a ustedes. Nos despedimos con una canción más. Sí, cómo no. ¿Viste cuando te dicen una más? Eso. Esa, bueno, este es el momento. Bueno, gracias por venir, querida audiencia, está hecha la invitación. Si querés escuchar a los bohemios, andate ahí a la Casa Cerú, de la calle Güemes, de Güemayén. Andate este sábado que las va a pasar recontra, re bien. Buena música, buena comida, este sábado 14 de marzo a partir de las 21. Y nos despedimos con Gabo, que esta es una canción muy sencilla que le escribí al gran a la memoria del gran Gabo Ferro, ¿no? Adelante. Cada vez que escucho tu voz, donde se hace vida el deseo, una mariposa de cuento llega aquí con alas de espuma de mar, cierra herida, llanto y guitarra, y entre un remolino de penas vuela al fin. Estás aquí, río. Y en un papel escribo tu corazón. Más lejos me arrastra el cantar, frágil melodía en el aire, peregrino de una guerra sin cesar. Cuántos viven en el temor, se pierden por causas ajenas, mientras que en la noche negra brilla tu valor. Estás aquí en río. Y en un papel escribo tu corazón. tu corazón, tu corazón. Ahí va. Muchas gracias. Ahí va. Bueno. Bueno, muchas gracias. Mucha suerte para este sábado. Que la rompan, que le vaya muy bien. Y como dice Mirta, este programa trae suerte. Eso. Vamos nomás. Bueno, lo mejor para la mosquita. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.